cerveza y rock and roll. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, audiencia general, arranca la segunda hora de Música, Cultura y Viceversa. Arranca el tiempo destinado al rock and roll. Tenemos por delante 60 minutos para gozar de la distorsión de guitarra. En este programa, edición 44 de Música, Cultura y Viceversa, en el cual combinamos música y cultura, programa el de este primer miércoles de julio dedicado a la música y a las motos. Y como dirían los Rolling Stones, es buen momento para presentarme. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también seguirá sonando la guitarra de Joe Satriani, como fondo mis palabras. Nos quedamos con el cuarto disco de Satriani, The Extremis, publicado en el año olímpico 92. Canción llamada Motorcycle Driver, una pieza instrumental en la cual Satriani combina un estilo surfero con una base contundente y una brillante melodía. Y en honor a manejar en este programa es comenzar cada hora, si es posible, con una canción en castellano. Vamos ahora con dos canciones de la lengua de Cervantes. Y ambas nos llegan desde Madrid. Vamos a viajar en el tiempo, 42 años, y recordar el sonido que se hacía por la España rockera allá por el año 81. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. En un programa que combina música y motos, no puede faltar este himno de la formación Obús. Escucharemos la voz de Fortu en su disco debut, aquel Prepárate del 81. Y una canción cuya letra pues también refleja los tópicos de la época. Hoy en día sería imposible grabar una letra así, imagino. Pero reitero, se grabó hace 42 años... Una canción que habla sobre la libertad que llega en el momento de conducir tu moto tras las penurias del día a día. Arrancamos en la música de esta segunda hora con Obús y una canción que por supuesto se llama Solo lo hago en mi moto. We'll be right back. Disco debut para esa banda de Madrid, Obús, prepárate, lanzado hace 4 décadas, en el 81. Puede comprobarse en la letra de la canción que hoy en día sería impensable grabar algo así. Y también en el ritmo de la misma, solo lo hago en mi moto. Canción del disco, prepárate, disco, reitero, debut de la formación Obús. Un tema en el cual esta banda de Madrid habla sobre la libertad que llega en el momento de conducir tu moto tras la penuria del día a día. La siguiente canción también va a ser La lengua de Miguel de Cervantes y también va a llegar desde Madrid. La siguiente canción fue el disco debut de una banda en la que por aquel entonces cantaba un tal Iván Urbistondo. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Continuamos la emisión de este programa por este miércoles día 5 del mes de julio. Música, cultura y viceversa, programa el de hoy dedicado a la música y a las motos. Siguiente destino, como bien te hemos dicho, Madrid, la capital del estado español, con una banda que entonces contaba con las cuerdas vocales del señor Iván Urbistondo. Hablamos de los chicos Beethoven R, banda fundada en Madrid allá para el año 97. 2 años más tarde, en el 99, sacaron lo que fue su primer disco de estudio, llamado Jaja, y en el cual está incluido la siguiente canción que va a sonar en antena. Era su corte número 9. Y una canción que hace una curiosa analogía con montar en una motocicleta, este tema de la banda Beethoven R de Madrid, tema que tiene el nombre de Salvaje como un huracán. Sí. Beethoven R, banda de Madrid, su canción del año 99, Salvaje como un huracán. Canción que era el noveno corte de su disco debut, Jaja. Hecha la introducción a este programa con dos canciones en lengua castellana, la primera de Bus, esta segunda de los Beethoven R. Vamos ahora a pasar al ámbito internacional, no sin antes hacer mención a algo que en este programa nos encanta. Toca hacer mención al séptimo arte, al cine. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Y en un programa dedicado a la música y a las motos sería imperdonable no mencionar la siguiente película. Una película que vio la luz en las salas de cine hace nada más y nada menos que 54 años, en el año 1969. Un filme de culto que tuvo como protagonistas a unos tales Peter Fonda y Dennis Hopper, que hacían el papel de dos jóvenes motoristas de Los Ángeles que deciden cruzar Estados Unidos para viajar a los carnavales de Nueva Orleans. En un camino lleno de peripecias y en el cual se encuentran nada más y nada menos que a Jack Nicholson por medio. Un Jack Nicholson que acaba de conformar ese triángulo espectacular de actores de esta película. Easy Rider, por supuesto, en la que estamos hablando. Después seguimos con su banda sonora, pero vamos ahora con un diálogo de esa película. Una escena impresionante en la cual Jack Nicholson reflexiona ante Peter Fonda y Dennis Hopper en un concepto tan importante en nuestra vida como es el concepto de la libertad. Era esto para Jack Nicholson. Antes este era un país agradable. No sé qué es lo que le habrá pasado. Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, creen que les vamos a degollar. Tienen miedo. No les dais miedo a vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos. ¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelao. No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego. Todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo. Pues el miedo no les hace huir. No, el miedo les hace peligrosos. Espectacular reflexión de Jack Nicholson delante de Peter Fonda y de Dennis Hopper en la película a la cual hemos hecho mención. Imprescindible citarla en un programa dedicado a motos y música. Easy Rider del año 69, en la cual recuerdo Peter Fonda y Dennis Hopper cruzaban con moto el vasto territorio americano para ir desde California hasta los carnavales de Nueva Orleans. Por el camino sufren todo tipo de peripecias y de dificultades y también se encuentran allí a Jack Nicholson, que es quien define la libertad en este fragmento de un diálogo que tuvo lugar en esa película, Easy Rider. Y como no tocará hacer mención a su banda sonora, una banda sonora genuina que contiene una de las canciones moteras por excelencia, el Born to be Wild, de la banda californiana Steppenwolf. Toda una relación de intenciones que invita a poner en marcha el motor de una moto y salir a la carretera en busca de aventuras. Un canto a los que nacieron para ser salvajes, este Born to be Wild, en cuya letra aparece la frase Heavy Metal Thunder, y es que dicen que esta canción sirvió para bautizar también al estilo musical posterior, al heavy metal. Banda californiana, pero con raíces canadienses, se fundó en Ontario, Canadá, aunque posteriormente la banda se trasladó, como hemos contado, al estado soleado, a California. Una banda que, eso sí, su fundador, John Kay, tiene raíces alemanas. Y es que, de hecho, John Kay, cuando era muy pequeño, su familia consiguió pasar de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana. Y el propio nombre de esta banda, Steppenwolf, está también basado en una obra de arte alemana, en la novela El lobo estepario, escrita por Hermann Hesse allá por el año 1927. Disco debut para Steppenwolf, este que va a sonar ahora en antena. Su sexto corte era este himno para los moteros en ruta, este Born to be Wild. and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Una canción que no podía faltar, ni mucho menos en un especial Music & Motors, este Born to be Wild de Stephen Wolf, canción publicada en el año 1968 en el sexto corte del disco homónimo debut de esta banda, nacida en Ontario pero afincada en California, Stephen Wolf. Stephen Wolf, recuerdo que es la traducción en castellano de Lobo Estepario, una novela publicada por el alemán Hermann Hesse en 1927, y un líder de esta banda, John Kay, que era de origen alemán. Su familia consiguió escapar cuando él era un chiquillo, desde la República Democrática Alemana, desde el ámbito comunista a la República Federal Alemana, al ámbito capitalista. Posteriormente su familia emigraba a Canadá, donde se fundó esta banda, Stephen Wolf, banda que se mudó a California. Y justamente tras las californianas comenzaba la película Born to be Wild, estrenada en los cines un año más tarde, en el año 69. Ese filme de culto que protagonizaron Peter Fonda, Dennis Hooper, junto también Jack Nicholson, pues justamente es un diálogo de esa película. Y las peripecias que vivieron para llegar al carnaval de Nueva Orleans, al Mardi Gras. Epicentro de su banda sonora, este Born to be Wild, también una canción que se dice, se comenta, que bautizó al estilo musical conocido hoy en día como heavy metal. De hecho, en su estribillo sale la frase Heavy Metal Thunder. Y no salimos de California, ya que desde el estado dorado nos va a llegar la siguiente banda, fundada allí hace 50 años, en 1973. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos traslada al estado de las playas de la costa pacífica de Estados Unidos, a California. Hace 50 años allí se fundó la banda Monrose, impulsada por el guitarrista Ronnie Monrose, que dio nombre a esta banda, y entre cuyos miembros fundadores estaba un tal Sammy Hagar, quien, recordemos, con el tiempo llegaría a ser vocalista de la formación Van Halen. Justamente Sammy Hagar fue quien compuso la siguiente canción que vamos a escuchar en antena, un tema incluido en el álbum homónimo debut de esta banda de Monrose. Canción llamada Bad Motor Scooter, y una canción que cuenta con una intro a cargo del guitarrista Ronnie Monrose, emulando con sus seis cuerdas el sonido de una moto. y un tema que nos narra la historia de un tipo que desea estar junto a su chica, y Sammy Hagar, que cantaría en castellano algo más o menos parecido a lo siguiente: si te sientes sola en casa de tus padres, recuerda que no vivo demasiado lejos, coge tu moto, ven a verme y quédate conmigo toda la noche. Canción de hace 50 años, que era la siguiente: Monroe's Bad Motor Scooter. Canción que tiene 5 décadas, 50 años, este Bad Motor Scooter de la formación californiana Monroe's. Hemos escuchado la voz de Sammy Hagar, quien también compuso la letra de esta canción. Sammy Hagar, que recordemos posteriormente sería cantante de Van Halen, actualmente lo es de la banda Chicken Food. Y seguimos hablando de música y motos. El siguiente destino va a ser la antigua metrópolis de Estados Unidos, va a ser el Reino Unido. Hasta allí nos vamos. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Vamos a viajar hasta el año 80 con la banda británica Saxon, uno de los máximos exponentes de la nueva ola del metal británico, de la New British Wave o Heavy Metal. sonará en antena su segundo disco de estudio, Wheels of Steel, Ruedas de Acero, que publicaron en el año 80. Un disco que sinceramente hubiéramos podido elegir cualquier canción de las que lo componían para formar parte de la selección musical en antena por este primer miércoles del mes de julio, ya que la mayoría de las canciones de este disco tratan sobre velocidad, motos y carreteras. La elegida para sonar en antena va a ser Motorcycle Man, un tema que se preocupaba de la forma de vida de los motoristas y de la velocidad. Hasta entonces no se habían escrito muchas canciones moteras como aquella, recuerda el vocalista de esta banda, el señor Biff Bifford. Un Bifford que advertía en la letra de esta canción algo así como: no intentes detenerme, soy un motorista. Dijo que, por cierto, este Wheels of Steel llegó a ser disco de oro en el Reino Unido. El sonido que va a sonar ahora en antena corresponde a la canción Motorcycle Man de la banda Saxon, tema reitero del año 1980. Un tema también motero por excelencia, este que sonará en antena ahora. Motorcycle Man, canción de la banda Saxon, incluida en la que fue su segundo disco de estudio, Wheels of Steel, del año 80, y es con el cual, reitero, la mayor parte de sus temas hablan sobre velocidad, motos y carreteras. Biff Bifford, cantando en esta banda, advertía en el estribillo algo así como: no intentes detenerme, soy un motorista. Y un álbum, este Wheels of Steel, estas ruedas de acero, que llegó a ser disco de oro en el Reino Unido. Y seguimos en este especial dedicado a la música y a las motos. Siguiente destino va a ser la tercera ciudad más habitada de Noruega, muy cerquita del círculo polar ártico. La verdad, con el calor que hace, viene bien hacer este viaje en estos instantes de la tarde de este miércoles 5 de julio. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Una canción al igual que la anterior, de la década de los 80. Y una canción también con un título muy motero. Siguiente destino, Trondheim, la tercera ciudad más habitada de Noruega, donde allí se fundó hace 41 años, en el 82, la banda TNT. El acrónimo de Dinamita, TNT en castellano. Una banda cuyo único miembro que queda de esa fundación hace 41 años es el guitarrista Ronnie Letecro. En ese mismo año 82 sacaron su disco debut, llamado como ellos, TNT, un disco que se grabó completamente en lengua noruega. Eso sí, 2 años más tarde, en el 84, la primera mitad de ese álbum lo grabaron en inglés. Y allí va a ser donde vamos a extraer la siguiente canción, que estará en antena, su versión en inglés, no la versión en noruego. Canción llamada, al igual que una de las marcas de motos más famosas y que tienen más afinidad con el rock and roll. Canción llamada, simple y llanamente, Harley Davidson. Desde Noruega, TNT. I'm the boy. Desde Trondheim, la segunda ciudad más habitada de Noruega, llegaba esta banda fundada en el 82. TNT, el acrónimo de la dinamita, TNT en castellano. Su primer disco, el homónimo debut del 82, se grabó íntegramente en lengua noruega, aunque posteriormente produjeron la mitad del álbum, regrabaron mejor dicho, en inglés. De ahí hemos extraído este Harley Davidson, la versión en inglés que grabaron en el 84, y a la lengua de William Shakespeare. 41 años la historia de esta banda que contempla en todos y cada uno de sus años al guitarrista Ronnie Letecro. Y justamente vamos a ir a la patria de William Shakespeare, vamos a volver al Reino Unido, desde allí nos va a llegar la siguiente formación con una canción que también, por supuesto, rinde pleitesía al mundo de las motos. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Y es que de hecho es muy habitual que la banda suba al escenario con Harley Davidson a tocar una canción de su repertorio, la canción Heaven for Leather. Hablamos de Judas Priest, la banda de Birmingham. Pero esta canción de su quinto disco, Killing Machine, no va a ser la que va a sonar. Canción a la cual, reitero, la banda suele subir al escenario a lomos de una Harley Davidson. Vamos a quedarnos con otra canción muy motera de la discografía de Judas Priest. Una canción de su décimo disco de estudio, Turbo. Una canción que si ves su videoclip podrás ver que es toda una oda a las motos. Hablamos, por supuesto, de la canción Turbo Lover de ese décimo disco de Judas Priest. Y un videoclip que si aún no lo has visto, pues te aconsejo que en cuanto lo escuches, sea lo primero que hagas, ver este videoclip en alguna plataforma informática. Judas Priest desde Birmingham y este Turbo Lover del año 86. Turbo lover. Turbo Lover de Judas Priest, canción incluida en su 10º disco de estudio Turbo, una canción que se ve su videoclip en YouTube, donde podrás comprobar que es una canción muy motera. Una banda de Judas Priest que se puede subir al escenario de sus conciertos con Harley Davidson para tocar Heaven for Leather, que es otra canción que no hemos podido poner en el día de hoy, pero hemos elegido este Turbo Lover para que sonara en la antena por este primer miércoles del mes de julio. Y vamos ahora a rendir homenaje a un cantante que murió en una expedición motociclista. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Siguiente destino, Suiza, con una banda que fundó allí el vocalista Steve Lee en el año 92. Vocalista que falleció haciendo la famosa Ruta 66 en los Estados Unidos de América. Más o menos a la altura de Las Vegas, un accidente cuando estaban parados con las motos para ponerse chubasqueros ya que estaba lloviendo. Un camión perdió el control, embestió contra una moto que fue parada contra Steve Lee, que prácticamente falleció en el acto. Desde aquí queremos rendir homenaje a este músico, gran amante de las motos, Steve Lee, quien fuera, repito, vocalista y fundador de la banda Goddard, banda suiza, en el año 92. Para rendir homenaje vamos a recordar una canción incluida en su tercer LP, G, del año 96. Creo que fue su noveno corte, una canción que hizo algo así como Right On. Y una canción en cuya letra dice algo así como: el motor está rugiendo y el motor se está quemando. Descansa en paz, Steve Lee. Recuerdo fallecido en octubre de 2010 en un accidente mientras hacía la famosa Ruta 66 en moto. Para él va esta canción de su grupo del año 96, Right On. Ellos son suizos, ellos son Goddard. Never gonna know, always back for more. Homenaje más que merecido a Steve Lee, el fallecido vocalista de Godard, de la banda suiza que fundó allá por el 92. Un triste accidente mientras hacía la ruta 66 en moto que costó la vida de este vocalista en octubre de 2010. Un músico muy amante de las motos, como bien se ha podido comprobar la canción que acaba de sonar en antena, este Ride On, noveno corte de su disco G, el tercero para esta formación que publicaron en el año 96. Canción muy motera, esta última que sonaba en antena. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.